Saludos, muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Son las 7 y 4 minutos de la tarde. Hoy es 19 de septiembre del año 2010. Y os mando un cariñoso saludo en nombre de todo el equipo del programa de este que os habla, Eduardo Moreno. Dos horitas por delante de radio, en el 107.3 de la FM para toda la zona sur de Madrid y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Programa de radio alternativa lleno de ciencia, de misterio, de música, de literatura, de cultura, de teatro, de cine, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, con Ángel González en la dirección técnica, con Eduardo Aparicio, Eduardo Moreno, Luis Sillana, Yolanda Barreno, Ana Muñoz, Irene Fernández y Pedro José Pérez López, y alguno que se me olvide, en la redacción y colaboración. Bueno, mucha gente haciendo posible este programa de radio alternativa, como os digo, de radio de esa que no le gusta a Ángel que llamemos de esa manera, que no voy a decir porque si no se me enfada, me está mirando ya con ojos aviesos, pero bueno, la mejor radio que podéis encontrar en las ondas. ¿Por qué? Porque estamos completamente libres de cualquier tipo de presión que no sea económica, porque ya verás tú el día este que no nos llegue el dinero ni para salir de casa, pero bueno, así son las cosas. Esto es radio artesanal. Ya lo he dicho. Hala. Ahí acá. Súbeme la música. No te enfades conmigo, pero súbeme la música, por favor. No me dejes solo. Muy buenas tardes, Ángel. Yo sé que te ha dolido, pero tenía que decirlo. Buenas tardes. No, a ver, hay que decirlo cuando hay que decirlo. Sí, pero no te escondas debajo de la mesa. Es que ya sabes que me gusta estar... Acércate a nosotros. No, paso. Claro, has usado lo de radio artesanal sin tener que usarlo y no. Es para definirnos. Hay gente nueva, muchísimos oyentes nuevos que nos escuchan, que se han ido haciendo fans de por ejemplo, a través de Facebook. Más de 500... va por 520 ya. Seguidores de Facebook, a través de iVoox, a través de iTunes, que nos escuchan, nos descargan, RapidShare, bueno, yo qué sé, llevamos unos años con un vocabulario un poco raro aquí en el programa. Pero bueno, muchos sitios que nos escuchan y tienen que saber qué somos. Y estas dos horas de radio artesanal, sin ánimo de lucro, pues nos hacen, yo creo, que un poquito especiales, hay que comentarlo. Hombre, pues sí, y con los años que llevamos ya haciéndolo, pues siempre sin esa presión de el que pone el dinero, que nos dice lo que tenemos que hacer. Aquí nos decimos lo que tenemos que hacer nosotros. Sí. Y como somos tan plurales y hay tantas voces y tal, pues siempre nos ha quedado un poco más abierto. Y por eso también damos la voz a todo el que quiera compartirla con nosotros en la radio. Una radio que, gracias también a la maravilla esta de internet, el vocabulario extraño del que hablamos, llega cada vez a más gente. Pero bueno, que hoy es 19 de septiembre, que tenemos muchas cosas que contarte, muchísimos temas interesantes. Y yo creo, Ángel, que es buen momento para dar comienzo a nuestro programa y contarte qué vamos a hacer esta tarde. Pues vamos a tener un programa lleno de contenidos con dos secciones. Bueno, una sección nueva, digamos, y con una de nuestras habituales que se estrena en la nueva temporada. Eso sí, para empezar tendremos que desvendarla. Porque el primer día pues cogemos y la convertimos en una momia, es lo que tiene. Así que tendremos que ir a buscarla. Agarraremos a Luis Illana también, que es el que estrena la sección, y iremos a buscar a Yolanda Barreno para que pueda volver a hablar después de dos semanitas metida en el fondo de nuestro laboratorio con sus vendas. Ahora iremos a buscarla para poder contar con ella y que nos hable de un dios. Vamos a hablar más ni menos que de un dios. Un dios con nombre muy corto, pero muy amplio. Sobre todo amplio. El dios Pan. Pero que muy, muy amplio. Pan. Esto es un chiste para gente con mucho nivel de idiomas, todo cultural y eso. Ángel, no sé si lo has pillado. Amplio. Sí, lo que pasa es que me estaba temiendo que contaras el chiste en antena y es un poco pronto, niño. Así que déjalo para luego. Bueno, luego descubriremos todo lo que hay que saber sobre el dios Pan. hablaremos de faunos, hablaremos de la región de los osos, porque vamos a irnos a la región de los osos. Y hoy, bueno, pues como tenemos cosas que nos obligan a salir de la casa, vamos a hacerlo. Vamos a salir por primera vez de nuestra mansión decimonónica para visitar algunas zonas aledañas a todo lo que nos rodea aquí en el Abrazo del Oso. Tendremos un poquito de agenda, de actualidad ecológica, nos pondremos un poco críticos, tendremos buena música, algo de cine y estrenaremos la nueva sección de don Luis Illana. ¿Qué se llama? Luis Illana, muy buenas tardes. Te voy a preguntar a ti porque yo no sé. Ya hemos ido a buscarle a la biblioteca, que estaba ahí metido en sus quehaceres. Bueno, realmente estaba con unos cascos, no sé por qué llevaba hoy los cascos de música. Y es que don Luis Illana, que tenemos aquí, ha descubierto por fin el sonido. Antes, claro, en el siglo XVI no se podía escuchar mucha música con cascos, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero en el 19 se inventó el fonógrafo, me parece. Ah, vale. Entonces, o sea que sí, estamos más o menos familiarizados. De hecho, te veía ahí dando pedales para que funcionara. No, lo que estaba intentando era meter lo que era el fonógrafo en la cosita esa donde mete la Ángel, las cosillas esas redondas pequeñitas. Sí. Que por una cara tienen como un dibujo y por la otra son como de metal. Menos y claro, meter el fonógrafo ahí era un tanto complicado. Menos mal que ha matizado, porque ya me estaba preocupando. Y madre mía. Y en fin, que muy contento de estar aquí. Me queda un poco bloqueado con lo de las cosas redondas de Ángel. Bueno, el fonógrafo. Claro, voy a tratar de meter el fonógrafo en. Madre mía, estoy todos enfermos, de verdad. Que vengo yo aquí. Esto. Reproductor de CDs. Exacto. ¿Eh? También se puede malinterpretar lo de reproductor, pero es reproductor de CDs. Entonces ya no digo nada, yo digo que sí, efectivamente, vale. Vamos a tratar de... Bueno, ¿a qué venía todo esto? Porque yo no sé cómo se llama la sección, porque ha habido tanto lío que al final no sé con qué te quedaste. La verdad es que ni yo tampoco, lo que pasa es que, bueno, a última hora de hoy he conseguido ponerme en claro, se va a llamar al fondo del callejón. Ha dudado todavía, ¿eh? A estas alturas. Sí, sí. La verdad es que me dudo un poquillo el tema, pero sí va a ser al fondo del callejón. Nos vamos a poner muy rockeros, ¿verdad? Sí, la mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces sí. Lo único es que, bueno, es el tipo de música que a mí, claro, más me gusta, lo cual es un poco egoísmo y hay que pensar que no a toda la gente que escucha el programa le gusta ese tipo de música. Entonces, vamos a hacerla también, no siempre, pero vamos a hacerla también de algún otro tipo de música. Pero nada pasteleo, yo por favor, ni yo desde aquí lo aviso, lo lamento por quien le guste, pero nada de pasteleo, nada de discotequeo, nada de no. Bueno, hay otras músicas, hay pop interesante, hay pop rock, hay indie. No siempre será así, la verdad es que es una sección un tanto egoísta y sobre todo habrá rock de los años 80 y 90 y sobre todo español, también en el caso del pop también sería español. Lo que pasa es que bueno, pues a lo mejor pues nos limitamos mucho, entonces también habrá algún día que habrá música de fuera. El Luis Illana de los 80 en estado puro en al fondo del callejón, vais a poder disfrutar del lado, si antes teníamos el lado más oscuro de Luis, ahora se ha puesto más oscuro todavía. O sea, del misterio pasamos ya al terror. No. Habrá mucho de todo, Hoy va la cosa más romántica que otra cosa. Habrá días un poquito así tipo Dios Pan, muy lujuriosos y divertidos y eso. Sí. Habrá algún día callejero, habrá algún día sórdido, un poquito de terror. Quizá, no lo sé. Pero en gotitas. No, se trata de otra cosa distinta. Perfecto. Lo descubriremos dentro de un ratito en el fondo del callejón. Y ahora os voy a recordar los medios de contacto. Si queréis formar parte de este programa, como decíamos al principio, damos la voz. No tenemos ningún problema. Vamos, de hecho, sería maravilloso que pudiéramos darte la voz aquí en el Abrazo del Oso. Así que puedes tomar contacto con nosotros en los medios habituales. Por ejemplo, el teléfono. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. O el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y todo esto y mucho más en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Ángel, nos vamos al laboratorio porque tenemos cositas que hacer. Luis, te viene, ¿no? Nos acompañas. Por aquí está también Ana. Ana Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te vienes con nosotros al laboratorio? Sí, claro. ¿Tú qué has estado pasando por allí? ¿Cómo has visto a Yolanda? Hombre, la he visto muy quieta. Muy quieta, ¿no? Hay que quitar alguna venda, ver cómo está la cosa. Un poco tiesa. Parece que... ¿Qué haces, Ángel? ¿Qué estás haciendo con...? Yo es que he empezado ya a ver si he dejado apañar a Yolanda para poder que pueda hacer... ¿Tú crees que hace falta que uses eso para depender a esta pobre chica? Es que lleva dos semanas así, ¿qué quieres? Sí, la verdad es que se ha quedado un poco acartona. Bueno, dale ahí. Pero habíamos dicho que con unas tijeras bastaba para vendar. Y ya estáis con un disco de estos de... Creo que te has pasado. Con un disco de estos de... De romper azulejos, hombre. Cuenta. Trae un poquito de hilo. Madre mía, madre mía, la cabilia. Bueno, si eso aprieta esa venda, en vez de quitarla, apriétala. No vaya a ser. Bueno, ¿procedes tú a quitarle lo de la boca para ver si empieza a respirar? ¿Yo? Sí. Dale un poquito ahí. A ver. Dale. Es que bueno, con el disco. Espérate. Cuidado que se cae el brazo, si es que de verdad sí, que... Sí, no, si es que se ha pasado. Es que ahí es donde he cortado yo de más. Venga, vamos a... Yolanda, quítale. Yolanda, ve, dale, dale. ¡Ay, qué pesados! Dale ahí. Ahí está, ahí la... Me queréis dejar dormir. Yolanda, despierta. Que no. Písala con la aguja, a ver si... Que estoy aquí muy a gusto, que me dejéis en paz. Despierta. Jolín, qué pesados, ¿eh? Ay, qué sueñecito más guay me he echado. ¿Cuánto crees que has estado dormida? Muy buenas tardes. No sé, 8 horas, lo normal. Sí, más o menos. 8 horas, ¿eh? Así eso, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Y este camisón que llevo tan raro? Bueno, luego te lo explicamos. ¿Esto qué es? Luego te lo explicamos. ¿Vale? Vale. ¿Cómo te ves para andar? No sé, me siento un poco ligera. Ligera, ¿no? Sí, la verdad es que has perdido peso, ¿eh? Yo te veo un poquito. ¿Sí? No sé. Te veo bastante. Pero a ver, ¿esto qué es? Bueno, eso es la moda. Ah, la modelo novia cadáver o algo así. Sí, algo así. Sí, bueno, es que sabemos que te gusta mucho. Sí, ya sabes que no tengo problema. Ay. Bueno, Yolanda, que nos vamos a ir al exterior de la casa. ¿Ah, sí? ¿Me vais a sacar a pasear? Sí, vámonos para allá. Veníos todos conmigo. Vamos a acercarnos vamos a salir. Por fin, vamos a salir de la casa. Mira, aquí, por ejemplo, podemos empezar a ver el exterior. ¿Veis cómo aquí a la derecha se va al callejón? Pero luego vamos al callejón. Vámonos mejor al bosquecito. Qué bien, oye, qué bien. Mira, ¿qué parece nuestro bosquecito? A mí me encanta. Se nos sacarán. A ver, los pajarillos, estas cosas. ¿Qué parece este claro para quedarnos por aquí? El pajarito ese genial. Ya está. Sí, cuidado. Mira qué bestia, ¿eh? ¿Te gusta este claro para hablar de...? A ver, que nada, abuela. No, a mí ya sabes que me gusta más lo oscuro que lo claro. Vale, pues venga, vamos a lo oscuro. Tienes un lugar más sombrío. Además que no sé por qué esto de que nos lleves a lo oscuro hablando de este me tema. Me tengo que desquitar, que a ver si creéis que tengo memoria de pez. Solo la finjo. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro bosquecito, al lado de nuestra mansión, la del abrazo del oso. Y vamos a comenzar con el tema principal de esta noche, el dios Pan. No es por nada, pero tienes al lado al fauno del laberinto del fauno. Lo estoy Efectivamente. Viendo. Tiene... Me lo he traído conmigo. La misma perilla y las mismas patillas. Sí, ya nos ha visitado más veces. Y como hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con nuestro programa, pues por eso estamos aquí rodeados de seres mágicos y en el bosque de la región de los osos. Ahí está, porque esto nos vamos a quedar aquí en la región de los osos, que creo, no sé si me equivoco, tiene algo que ver con la Arcadia. Tiene algo que ver con la Arcadia, claro. Arcadia, esa zona del Peloponeso, que es precisamente esa zona boscosa, la llamaban así, ¿no? La región de los osos. Uh-huh. Y que es ahí donde el dios Pan va a tener su origen, en los ritos de fertilidad que este pueblo de pastores que habitaba en aquella remota región, de aquel mundo conocido, pues los ritos de fertilidad estaban dedicados al macho cabrío. Y ese macho cabrío es el que después se va a convertir en uno de los dioses más festivos de la mitología clásica, que es este dios. Pan. Pan. Pues cuéntanos, ¿de dónde surge? ¿Quién es el dios Pan? Pues este dios, según cuenta la leyenda, es hijo de Hermes y de una de las hijas de Driops. Bueno, volvemos de nuevo al bosque, porque estos seres, esta Driops, era uno de los descendientes de Licaón. Así que, de nuevo, boscosos. Bueno, pues una de las hijas de este dios, que era una ninfa, tuvo relación con Hermes y, fruto de esas relaciones, nace este ser del que la madre, cuando nace, se asusta mucho porque tiene un aspecto monstruoso y lo repudia. Entonces, lo que hace Hermes es coger a ese niño, envolverlo en una piel de liebre y se lo lleva al Olimpo, donde lo presenta al resto de los dioses. El aspecto que tenía, pues les hizo mucha gracia, de tal manera que todos se regocijaban al verlo, y por eso se dice que le ponen pues este nombre de Pan, que significa a todos. Regocijáronse ellos al verlo. Eso es lo que dice la leyenda más conocida, y eso es lo que se cuenta también en la Metamorfosis de Ovidio, que es quizá el que más recoge el mito de Pan. Pero bueno, también otra tradición nos cuenta que no, que lo que este dios, el origen que tiene, es que es hijo de Penélope, la virtuosa esposa de Ulises. Entonces, esto nos desmonta un poquito la tradición homérica, ¿no? Parece ser que, según esa otra tradición, pues durante la ausencia de Odiseo, pues que Penélope tuvo muchos amantes y que de uno de esos amantes pues se quedó encinta, pero como no se sabe de cuál, pues que por eso le llamaron Pan, que sería algo así como el hijo de todos. El Pan, el hijo de todos. Tiene una genealogía muy interesante este dios. Ya veis que su origen es un poco ya misterioso, ¿no? Y luego también porque es un dios que, a pesar de ser tan monstruoso, que ahora comentaremos ese aspecto físico que tiene, pues era un dios muy mujeriego, que tenía mucho éxito con diosas, ninfas y demás especies. Entonces tuvo muchos amores. Y en uno de esos amores, no sabemos muy bien si con una ninfa o con Gea, con la tierra, pues dio a luz, tuvo un hijo, que es Sileno. Este seguro que os suena bastante, que fue el mentor de Dioniso, el culto al vino y el relacionado con el origen del teatro y todas esas cosas. Y este Sileno, no sé si nos suena, pero lo disfrutamos. Sileno, sí, hombre, por todas partes. Este, el más borracho, el más viejo sabio y borracho de los seguidores de Dioniso, siempre aparece en las representaciones pictóricas este personaje. Bueno, pues cuéntanos cuál es el aspecto de nuestro dios Pan. Estamos diciendo que tenía mucho éxito, pero que a la vez también fue bastante motivo de susto por parte de sus padres mitológicos. Sí, bueno, y no solo de sus padres mitológicos, ¿no? De hecho, bueno, vamos a comentar primero quién era este, cómo era este dios, y luego comentamos eso del miedo que has dicho, que está muy bien. Susto de muerte. Así ya enlazamos un poquito con nuestro terror particular, ¿no? Muy bien. Bueno, pues era mitad hombre y mitad animal. Se dice que era muy feo, que tenía la cara barbuda, llena de arrugas, y la nariz achatada, el cuerpo velludo y las extremidades inferiores de macho cabrío. Con cuernecillos también en la frente. Pues el aspecto típico de los faunos al que después estamos acostumbrados. Era un ser muy ágil y que estaba muy bien dotado para la carrera, muy veloz, y que le gustaba mucho también trepar por las rocas y ocultarse entre la maleza. La cabra tira al monte. Exactamente. ¿Y por qué hacía eso? ¿Por qué? ¿Por qué se oculta, señor Illana, el dios Pan? ¿Por qué se oculta? Sí. A ver, pues que está preguntándote la profe. Un poquito de atención en las explicaciones. Está en la venganza por lo de las vendas, macho. Estamos aquí dormidos en clase. Hombre, pues se me ocurren varias respuestas. Bueno, se ocultará. Pues seguro que aciertas. Se ocultará un poco por su fealdad, se ocultará un poco para caer por sorpresa sobre sus víctimas. Era un dios muy lujurioso y a lo mejor no todo el mundo accedía a sus... A sus pretensiones. A sus pretensiones. Podría ser, pero yo creo que este, aunque era un ser muy feo, le importaba bastante poco, ¿eh? O sea, sí, bueno, un poco por ahí. ¿Sería tímido o algo? No parece. No. No, yo creo que va más bien un poco con lo que ha dicho Luis, ¿no? De una de las cosas que hacía este dios era perseguir a las ninfas. Entonces, lógicamente, al ocultarse ahí entre la maleza, pues lo tenía más fácil. Pero luego también, otra de las cosas que se le atribuyen, fijaos que es el dios de los bosques, ¿no?, por excelencia, de la mitología antigua. Y entonces también se decía que otra de las actividades que solía hacer era asustar a los caminantes nocturnos, ¿eh?, cuando se adentraban en los bosques. Sí, es que era... precisamente de ahí viene la palabra pánico, que era, en aquella época era un adjetivo, el terror pánico, que era precisamente por eso, ¿no? Cuando la gente atravesaba esos bosques de Arcadia y oían ruidos y se asustaban, pues se creía que estos ruidos eran provocados por el dios Pan. Los miedos pánicos. Los miedos pánicos. Luego se ha quedado pues simplemente como pánico, como una acepción más. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y además del dios de los bosques, era el dios de los pastores. Claro, fijaos que en la zona de Arcadia, ya hemos comentado antes que era una zona habitada sobre todo por un pueblo de pastores, ¿eh? Entonces, pues bueno, este dios va a asumir esos cultos, de los pastores, de los rebaños, de los montes y de los bosques. Y además es de los poquitos dioses, por no decir, yo creo que casi el único, que no reside en el monte Olimpo, sino que habita en una cueva en los bosques de Arcadia. Y lleva una vida por el día así muy tranquilita. Se dedica hasta el mediodía pues a cuidar de sus rebaños, de sus colmenas y demás. Y luego hace una cosa que luego hemos adoptado muy bien los españoles. Le encanta dormir la siesta. El dios de la siesta. Ya sabía yo que este era muy importante para nosotros. Entre el vino y estas cosas, sí. Por eso os he dicho que nos teníamos que venir a un lugar más sombrío, porque a él le gusta tumbarse pues así al fresquito, debajo de los árboles o al lado de los riachuelos y esas cosas, y dormir la siesta. Y además le sentaba muy mal y se cabreaba mucho si alguien le molestaba durante la siesta. Entonces los arcadios tenían esa costumbre, ¿no?, o ese dicho de que cuando una persona estaba durmiendo no se le podía molestar bajo ningún concepto, porque si no se interrumpiría el sueño del dios Pan y eso podría traer graves consecuencias. Estoy completamente de acuerdo con la sabiduría arcadia. Bien. Bueno, entonces tenemos a un dios, al dios de los bosques, al dios de los pastores, de los rebaños, que persigue ninfas. Persigue ninfas, sí. Este dios es muy lujurioso, como lo van a ser todo lo que está asociado, pues tanto a Dionisos, del que hemos hablado antes, a Sileno, a los sátiros, a los faunos. Son todos ellos unos personajes que tienen un gran apetito sexual, y por lo tanto van a ir asociados, pues eso, a la lujuria, Es un dios de lo más humano. Es un dios de lo más humano y de lo más carnavalesco, Es el dios de la carne, de toda esa cultura carnal. De hecho, bueno, algunas de las festividades que se celebraban en honor a este dios serían un poco el antecedente de los actuales carnavales, también. Entonces, bueno, pues es muy lascivo, y cuando no encuentra ninguna ninfa con la que saciar sus apetitos, pues se da placer a sí mismo. Entonces, por eso en algunas representaciones también, bueno, muchas representaciones de este tipo de seres aparecen con el falo sí, muy potente. Muy bien, muy bien, muy bien. Hablaremos con Onan y con Príapo sobre este tema. Muy bien. Aparte de estas representaciones muy bien equipadas de nuestro dios Pan, también, Ana, quiero hacer mención, como en otro programa hice, del dios Min, dios egipcio, que también está bien dotado. Sí, también. De hecho, luego las tradiciones ya ves que se van cruzando, ¿no? Sí. También se cruza con las tradiciones celtas, luego lo veremos. Sí, de una manera un poquito al margen, pero sí, también está por ahí. Y además de ser representado de estas maneras, tiene una serie de símbolos, de los que vamos a hablar a continuación, los símbolos que acompañan siempre al dios Pan. Cuéntanos. Pues mira, el principal, el cayado de pastor, lógicamente por ser ese dios de los pastores. Y luego las dos características que tiene es que lleva un ramo de pino, a veces en forma de corona, otras veces en forma de una vara, de este árbol, y también la siringa, que es un instrumento musical cuya invención se atribuye a este dios. Tanto la rama de pino como la siringa tienen que ver con la mitología, con los episodios mitológicos fundamentales en los que se vio envuelto este dios. Es la flauta de Pan. La flauta de Pan, viene, ¿no? Exactamente. Está, bueno, una serie de cañitas muy bonitas, sonidos. Bueno, pues eso, como este sonido que estamos oyendo al fondo del bosque. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos diciendo, ¿no? De dónde surgen estos símbolos, como la siringa. Y vamos a hablar de una náyade. De una náyade que se llamaba siringe. De ahí viene. De ahí mismo viene. Bueno, pues bueno, ya hemos comentado antes que Pan, a pesar de ese aspecto físico, pues que era un gran seductor. Entonces, entre las múltiples conquistas que tuvo, pues están, pues por ejemplo, ninfas y diosas como Eco, como Eufema, que era la nodriza de las musas. También todas las ménades, estas de nuevo asociadas al culto a Dionisos. Sí. Y también la diosa Selene, ¿vale? Además de múltiples ninfas. Pero también tenía, lógicamente, fracasos amorosos. No iba a ser todo tan fácil, ¿eh? Entonces, entre esos fracasos amorosos, quizá los dos más significativos fueron, por un lado, el de la ninfa Pitis, que cuando huye del acoso de Pan, se transforma en un pino, de ahí lo de la rama de pino que comentábamos antes como uno de los símbolos que acompañan a este dios. Y por otro lado, la ninfa Siringe. Esta ninfa, que era una ninfa virginal del cortejo de Artemisa, con la que se la confunde en muchas ocasiones, porque su iconografía es muy similar a la de esta diosa, pues huyendo de Pan, se acerca hasta las orillas del río Ladón. Y cuando llega allí, pues igual que hizo Dafne con Apolo, le ruega a sus hermanas las ninfas del agua que le ayuden a escapar del dios Pan y que la transformen en otra cosa para que no pueda alcanzarla. Lo que hacen es transformarla pues en una especie de juncos, en unas cañas, y cuando Pan llega hasta allí y piensa que está abrazando a la ninfa, lo que hace es arrancar los juncos. Cuando se da cuenta y suspira, pues el sonido atravesando estos juncos produce una melodía que le resulta como muy quejosa, ¿no? Sí. Pero muy hermosa a la vez. Y entonces el dios Pan dice que esa va a ser la manera en la que él tenga de hablar con la ninfa. Ya que no va a poder alcanzarla, pues que cada vez que produzca ese sonido será la manera de comunicarse con ella. Entonces ata esos juncos y de ahí viene este tipo de flauta que toma el nombre de la ninfa. La siringa. La flauta de Pan, un instrumento que va a permitir a nuestro dios Pan expresarse musicalmente y llegar incluso a hacer concursos musicales. Sí, porque los primeros concursos musicales también los llevó a cabo el dios Pan. Claro, fijaos que siempre estos personajes paganos que resultan tan atractivos, no tan divertidos, porque realmente era un dios que se lo pasaba muy bien, siempre los vamos a tener asociados a los pecados, no sé por qué. Entonces este lo tenemos ya asociado a la lujuria desde el principio, ¿no? Y ahora también a la soberbia, porque pues bueno, él considera que su música está por encima incluso que la del dios Apolo, y entonces llega a retar al dios Apolo en una apuesta, diciendo que es mejor su flauta que la lira del propio Apolo. Entonces, bueno, pues hacen ese concurso y Tómolo, que era una montaña sagrada de Arcadia, muy anciana, pues es el que va a actuar como juez. Entonces escucha los cantos de los dos, la música de los dos, y determina que Apolo es el vencedor. Vaya por Dios. Claro, el resto de los dioses y de los hombres, pues están todos de acuerdo con que efectivamente Apolo es el mejor, excepto el rey Midas, que también es un poquito soberbio, y que se pone del lado de Pan. Entonces Apolo va a castigar al rey Midas colocándole unas enormes orejas de burro. Muy bien. Me parece fatal lo que esto se tome así. La música es algo completamente subjetivo. Si le gustaba más a Midas. Pero Apolo era el más de lo más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Apolo ganó y se llevó la soberbia. El rey Midas. Y la soberbia por delante de nuestro querido dios Pan. Continuamos en el abrazo del oso. Estamos en mitad de nuestro pequeño bosque, junto a nuestra mansión, hablando de este personaje mitológico, acercándonos a la mitología del dios Pan junto a Yolanda Barreno. El Abrazo del Oso, ya sabes, en el 107.3 FM y en nuestra web, elabrazodeloso.es. Y ahora vamos a seguir a lo largo de la historia, el mito de este dios. Vamos a viajar hasta Roma y acercarnos a ese personaje que tenemos aquí al lado, que es el fauno. Nos acompaña esta tarde también. No, no sé si habréis oído algún ruido, pues es un fauno que anda por aquí. Estamos en Roma, Yolanda. Pues en Roma, bueno, como ya hemos comentado antes, este dios se va a asociar, o se va a identificar, por un lado con Fauno, que es el protector de los rebaños, y por otro lado con Silvano, que es el dios de los bosques. En honor a estos dioses se celebran las fiestas lupercales. Ajá. Que aquí volvemos a encontrarnos, lo que os comentaba antes, de Licaón, porque el lobo también como elemento del bosque, por eso precisamente toman este nombre de fiestas lupercales. Estas fiestas son uno de los antecedentes de los carnavales, se celebraban en torno al 15 de febrero, y bueno, si queréis os cuento un poquito en qué consistían los ritos de estas fiestas lupercales. Claro que sí. Bueno, pues en esas fiestas había un par de muchachos que primero sacrificaban un carnero y después se bañaban la frente con un paño de lana mojado en leche y les señalaban en la frente con el cuchillo manchado de sangre que habían utilizado en el sacrificio del carnero, y entonces ellos comenzaban a reír jocosamente y corrían desnudos llevando la piel del carnero sacrificado adosada a la espalda y unas tiras de este animal en las manos. Entonces con esas tiras lo que hacían, se azotaban las palmas de las manos y las espaldas que voluntariamente le ofrecían las mujeres del pueblo. Esto se cree que se hacía como un ritual para asegurar la fertilidad de la mujer. Ajá. Gracias al contacto físico con lo sagrado, con la sangre. De nuevo, ya tenemos ahí una conexión con la Biblia, como elemento sagrado. Entonces, de esa sangre reciben la fuerza viva y fecundante del animal a través de esos azotes, ¿vale? También se ha interpretado como un acto de purificación mágica para expulsar todo mal que pueda dañar una fecundidad feliz. Bueno, curiosa fiesta, las fiestas fiesta, sí. Lupercales. Azote limpio. Azote limpio, sí, sí. Buscando la fertilidad que podría surgir. Exactamente, pero bueno, ritos de fertilidad que luego con el tiempo van a irse modificando con la llegada del cristianismo. O con el asentamiento del cristianismo ya como religión oficial. Entonces, bueno, en tiempos de Tiberio tenemos una leyenda muy triste. Una leyenda muy triste en la que nos dice que una noche se escuchó una misteriosa voz desde el mar que anunció al marinero Tamo: cuando lleves a Palodes, encárgate de anunciar que el dios Pan ha muerto. Se nos ha muerto, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué significa la muerte del dios Pan? Vamos a preguntarle a Luis, que es que le veo despistado. Le veo despistadillo, ¿eh? ¿Cuál es el significado de la muerte del dios Pan? ¿Qué puede significar? Pues no lo sé. Comentando antes lo que decíais de los carnavales, pues la muerte del dios Pan se podría interpretar como una vuelta a lo puritano, a lo piadoso. Por ahí va. Sí, no sé. Si no vas muy desencaminado. Claro. Madre mía, vamos a probarle. Si lo sé, si lo vengo. Estás ganando la nota, oye. Si lo sé, lo vengo. Pues sí. Piensa que estamos en la época ya de auge del cristianismo. Entonces, efectivamente, esa muerte del dios Pan se interpreta como un símbolo del fin del paganismo en el Imperio Romano. La llegada del nacimiento, por lo menos de forma oficial y mayoritaria del cristianismo. Exactamente. En Roma. Y romper con las tradiciones de lo pagano que simboliza este dios. La muerte del dios Pan, pues, es la muerte de las creencias paganas. Esto es. Y entonces todos sus ritos, a partir del siglo V, pues nos queda ahí, los ritos de fertilidad pasan a llevarse a cabo por las bacantes, y eso nos va a durar hasta bien entrada la Edad Media. Pero no os preocupéis, porque desde luego el dios Pan va a buscar la manera de permanecer en esta cultura a través de la religión oficial, y se va a transformar. va a permanecer con nosotros, ¿verdad? Una nueva apropiación, ¿eh? Como veíamos antes también con Egipto, ¿eh? Pues lógicamente todas las culturas, todas las religiones, porque en realidad son religiones, ¿eh? Van a ir un poco bebiendo unas de otras, y ya sabemos que el cristianismo pues asumió muchos de los mitos que ya había en todas las tradiciones circundantes, tanto de Grecia como de Asiria como de Egipto, y con el dios Pan no iba a ser menos. Entonces, ¿cómo nos va a llegar el dios Pan? Pues lógicamente un dios lujurioso, soberbio, pecador donde los haya y pagano donde los haya, ¿en quién se nos puede convertir? Pues imagínate, con cuernos y con y patas con cuernos de macho y cabrío. Patas de macho cabrío, pues está claro, blanco y en botella, ¿no? Al diablo, claro, lógicamente. Al diablo, a los aquelarres, fijaos todo el ritual de la brujería, que va también en torno al macho cabrío, a esa representación del diablo, pues lógico. Ahí tenemos otra vez al dios Pan, relacionado con todo lo que sea vicio, con todo lo que sea lujuria, lascivia. Le preguntamos a Luis con qué demonio se relaciona el dios Pan, porque bueno, ya sabéis que él nos acercó al infierno en las temporadas pasadas y sabe bastante del tema. Esto ya denota. Es complicado, porque hay muchos demonios que comparten, prácticamente yo creo que todos compartirían esas aficiones. Pero hay un demonio menor que a mí me cae muy simpático, que es Behemoth. Behemoth es un, si no me equivoco, que lo mismo me equivoco, es un dios que se le caricaturiza, o sea, le representa, mejor dicho, como un elefante barrigón. Porque le gusta mucho beber, le gusta mucho las golosinas. Y bueno, también tiene un aspecto, digamos, semejante a Pan en ese, bueno, por ese lado, ¿no? Y pues, le gusta mucho beber, le gusta mucho comer. Entonces podría tener algo de Pan, serían primos hermanos. Yo a Behemoth le veo más relacionado con Sileno. Pero vamos, esto es una interpretación mía propia, ¿eh? Le veo más porque Sileno, si le veis en la iconografía, es mucho más así, mucho más barrigudo y va siempre borracho y con las uvas en la cabeza. Entonces le relaciono más con él. Sileno, el hijo de Pan. Cambio yo a Pan personalmente, en aquella clasificación que se hizo en la demonología medieval, yo lo asociaría con Asmodeo, que es el más lujurioso de los demonios medievales. Este demonio Asmodeo, que aparece también en distintas tradiciones, tanto en la Biblia, que aparece ahí relacionado en la leyenda de Tobías, ¿vale? Como en la judía. En la tradición judía, el demonio Asmodeo, yo creo que ya hablamos de él aquí, uno de los amantes de Lilith. Es con el que se supone que Lilith tuvo relaciones cuando se va del paraíso, a vivir al desierto. Y con el que va a procrear toda aquella saga de demonios que luego querían matarla por aquella maldición divina, ¿no? Que le dijeron que si no volvía con Adán, que matarían a 100 de sus hijos demoníacos, ¿no? Pues el padre de sus hijos demoníacos era este Asmodeo. Y aquí engarzamos también con las tradiciones celtas. Puesto que en otras leyendas se dice que este Asmodeo fue el padre del mago Merlín. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y fijaos como también hay un poquito por los pelos, pero a mí también me recuerda un poquito lo que comentábamos antes de esa confrontación con Apolo, ¿no? Cuando le transforma a Midas en un asno. Pues en el sueño de una noche de verano, también hay un personaje que le convierte le transforman también con orejas de asno, y el que le transforma en esas orejas de asno es Oberon, que es el rey de las hadas, Y también, según la tradición celta, Oberon estaría relacionado con todos estos personajes artúricos, puesto que se dice en una de las leyendas que era hijo de la hada Morgana y Julio César. Así que, fijaos cómo nos va a llegar hasta Shakespeare. Al final todos primos. Todos primos. Es tremendo. Qué curioso, ¿no? Esta relación de Asmodeo, de Pan a través de Asmodeo, con ni más ni menos que la figura del mago Merlín y las leyendas artúricas en la cultura celta. Y si la llegada del cristianismo en la Edad Media supuso de alguna manera, bueno, pues esconder en algún rincón de la historia al dios Pan, el Renacimiento, como para muchas otras cosas, también supuso una rehabilitación de este personaje, al menos a ojos de la gente que no lo viera como algo tan negativo, ¿no? Claro, el renacimiento, que es la vuelta, ¿no? A ese, a volver los ojos a ese mundo clásico, pues lógicamente a Dios Pan también. Entonces va a pasar a encarnar todo lo festivo, ¿eh? La alegría y el regocijo universal, según dice Juan López de Hoyos. Pero bueno, en el 18, con la vuelta al racionalismo, pues volvemos ahí, ¿no? A olvidarnos un poco de la alegría, de la imaginación y de los sueños, que este Dios es un poco eso, ¿eh? Hasta el siglo XIX, que lógicamente los románticos no lo van a traer otra vez de vuelta al dios Pan. Primero los románticos y después los modernistas. Fijaos que estos, tanto unos como otros, buscan la evasión. Y esa evasión, uno de los canales que utilizan es la vuelta al mundo clásico. Entonces la Arcadia se convierte en el paraíso perdido, al que hay que volver. Entonces por eso van a reivindicar que el dios Pan no ha muerto, y que es necesario que el dios Pan exista, porque si no, este mundo es muy gris. Te voy a pedir, Yolanda, con esta música mágica en este lugar maravilloso que estamos hoy, que hemos salido por fin de nuestra mansión para quedarnos en nuestro bosque, que nos acerques a la poesía. No sé, por ejemplo, de Rubén Darío. Pues por ejemplo de Rubén Darío. Además, esta música que nos ha puesto Ángel, es una nana, es la nana del laberinto del fauno. Sí, sí, sí. Creo que va muy bien, ¿no?, para conjugar ese el paganismo y el cristianismo, que era lo que pretendía Rubén Darío. Y os voy a proponer pues una plegaria. ¿Qué os parece? Una adaptación. Reivindicamos curiosa, ¿no?, al dios Pan. Como bien dices, una fusión absoluta del cristianismo y del paganismo. Pues venga, vamos a escuchar. Pues venga, Rubén vamos Darío, a rezar. Rubén Darío en la voz de Yolanda con este rezo. Pan nuestro que estás en la tierra, porque el universo se asombre, glorificado sea tu nombre por todo lo que en él se encierra. Vuélvanos tu reino de fiesta, en que tú aparezcas y cantes con los tropeles de bacantes mancillando la floresta. Hunde siempre violento y vivo, y por tus ímpetus agrestes en el cielo cuernos celestes y en la tierra patas de chivo. Danos ritmo, medida y pauta al amor de tu melodía, y que haya el amor de la flauta, amor nuestro de cada día. Deudas que el alma amando trunca están en tu disposición, y no le concedas perdón a aquel que no ha llamado nunca. Amén. ¿Cómo te has quedado, don Luis? Este dios me cae simpaticísimo. Vamos. Yo, parafraseando a los Rollins, ¿no?, simpatía por el dios Pan directamente. Sí, sí, sí, simpatía por el personaje absolutamente fascinante. Y necesario. Fascinante y necesario. Las dos cosas, por supuesto. Claro. Sí. Así que simpatía por el dios Pan. Además, esa oración yo creo que la podríamos poner por lo menos una vez al mes. Sí, ¿verdad? Aquí en el abrazo. Vamos. De hecho, cada vez que nos confesemos... Lo digo totalmente en serio, ¿no? No voy de broma. Me parece muy... muy... muy gratificante. Eso es. Muy liberadora de culpa, ¿no? Creo que es... Sí. El gran objetivo de todo esto, liberarse de la culpa que el cristianismo... siempre claro. ha fecundado en todas partes, ¿no? Claro, y reivindicar la imaginación también y el sueño, ¿no? La música que escuchábamos, que es de esta película del laberinto del fauno, es absolutamente mágica. Sí. Ese personaje, Ángel, no nos cuentas nada del Laberinto del Fauno. A la venganza. Gran película española, prácticamente. Maravillosa. ¿Quieres que te cuente que era la obra que tenía ahí Guillermo del Toro intentando hacerla? Hasta que la consiguió le costó sudar. Le costó sudores y hacer unas cuantas películas que no quería hacer. Uh-huh. Porque empezó con una historia a medias que era el Laberinto del Fauno, el Espinazo del Diablo, donde sí. Ya empezaba un poco a introducir la historia que luego desarrolla en el Laberinto del Fauno. Y tuvo que hacer por ahí en medio un par de ellas, que una la de Hellboy, la segunda creo recordar, o la primera de Hellboy, que no estábamos convencidos, una de las de Blade también, y al final le consiguieron dejar hacer su Laberinto del Fauno, que la verdad es que ha sido una de sus obras maestras. Uh-huh. Tiene ahí toda la mano, el toro, toda esa imaginación que tiene, esos personajes, esas hadas, eso el fauno, llevando todo el peso de la historia. La verdad es que es una película muy recomendable. Y ese Sergi López, que es impresionante. Soberbio, ¿eh? Está tremendo en esa película, magistral. Mario del Verdugo también lo hace muy bien. Vamos, Sergi López es de esos actores que uno no entiende porque que no están... Vamos, donde están otros que quizá no valgan tanto. Sí. No es por nada. Sí, señor, el Laberinto del Fauno. Qué bien se está en este bosque, nuestro bosque... Aquí al ladito de casa. Vamos a tener que volver a menudo, ¿no? No sé cómo. Yo creo que sí. Se está muy bien. Sí. Y además estamos como en casa aquí, rodeados de osos y de lobos. Claro que sí, en nuestro bosque de osos. Y de faunos. El bosque de la Arcadia. No ha hecho ningún ruido. No, está muy tranquilo hoy. Ah, mira, ya se le oye por ahí con las cezuñitas. Con las cezuñas haciendo ahí de lo suyo. Nuestro fauno. Bueno, hola. Es que no lo habéis dejado subirse a la mesa, le tenéis ahí debajo. Ya, pero es que, jolín. Mira, ya. Es que es demasiado ágil, lo puede montar aquí un espectáculo en un momento que no. Busca. Mira. Corre, vete por él. Vamos. Vale, qué majo. Ay, las 7:53 minutos de la tarde. Hoy es 19 de septiembre de 2010, aunque parezca que estamos en el siglo, pues a saber cuál, porque entre que viajamos por los siglos y que estamos aquí en un lugar mágico que podríamos considerar como atemporal, pues no sabemos cuándo estamos. Pero sí sabemos dónde estamos, en el Abrazo del Oso, en el 107.3 de la FM y en internet, en elabrazodeloso.es, como cada domingo de 7 a 9 de la tarde y como cualquier día que quieras acercarte a nosotros en internet descargándote el podcast. Si quieres contactar con nosotros, puedes usar el teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Ángel González, nos vamos con un poquito de música para que nos dé tiempo a volver a la casa y acercarnos a nuestra agenda de actualidad y luego poder volver a salir, porque hoy vamos a salir dos veces. Os habéis puesto a andar y a andar y ahora vuélvete. Ahora volvemos. Bueno, pues ponemos un poco de música para que nos dé tiempo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Mini Pop que se llama Like I Do. Mini Pop. Y yo creo que nos da tiempo a volver. ¿Qué es eso de Mini Pop? Ya lo verás. Tú bueno, déjate llevar. Bueno, pues vamos con Mini Pop. Esto, ¿cómo es? Mini Pop. Y después de la publicidad, volvemos con la agenda de actualidad y con... ¿Al fondo del callejón era? Esto me va a costar. Sí, por la calle abajo. La calle del callejón de la derecha, que está ahí según sales, al fondo del callejón. ¡Hala! El Abrazo del Oso. Continuamos. Escríbenos. Correo arroba elabrazodeloso.es. Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Pasamos la frontera de las 8 de la tarde en el Abrazo del Oso, la segunda hora. Comenzamos esta segunda parte, esta segunda hora del programa. Vamos a hacerlo con la agenda, ya sabéis, con Ángel González en la dirección técnica, la realización, peleándose con los botones, haciendo que la radio artesanal funcione, ¿eh? Y con vamos, un pedazo de equipo que tengo aquí a mi alrededor, con Ana Muñoz, con Luisillana, con Yolanda Barreno, Eduardo Aparicio, Pedro José Pérez, Irene Fernández, Pedro Tostado y mucho más, que caben dentro de un abrazo de oso y hacen posible estas dos horas de radio alternativa. También tenemos hoy a Alfa 1, don Jaime, vamos a decirlo, ahí está, diciendo hola, que hace la vez de público aquí en nuestra decimosexta planta de nuestro edificio de oficinas de es que claro, esta mezcla del edificio de oficinas, que es el de la realidad, con la mansión, que es la ficción radiofónica, pues es un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, sí, estamos aquí en nuestra inmensa oficina, en nuestro edificio, en nuestra sede central. Venga, vamos con la agenda de actualidad en el Abrazo del Oso. Don Luis y Yana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos traes aquí unas cosas que... A ver, trae. Bien, bien, me ha traído el guión. Vale, bien. Pues adelante, preparado estoy. ¿Empezamos? Empezamos. Pues vamos a comenzar con una manifestación que tuvo lugar ayer en Berlín. Más de 100.000 personas contra la energía nuclear. Eso es, ayer sábado cerca de 100.000 personas se manifestaron en Berlín contra la energía nuclear, y en concreto protestando contra la política de Angela Merkel, la canciller alemana, quien ha decidido prolongar la vida de las 17 centrales nucleares alemanas por encima del año 2030, rompiendo, por tanto, un acuerdo que alcanzó su predecesor, Gerhard Schröder, con los verdes y con la propia industria nuclear en el año 2000. En este acuerdo se decidió que habría un apagón nuclear, el cierre definitivo de las centrales, en el año 2022. A cambio de esta decisión, Merkel pretende gravar con un impuesto a estas instalaciones, lo que va a suponer, y de ahí viene todo este asunto, un nuevo ingreso para las arcas alemanas de 2.300 millones de euros anuales, a costa, eso sí, de hacer que pervivan y duren otros 12 años más estas peligrosas instalaciones. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, inauguró el pasado jueves la exposición itinerante Paraísos Marinos. Paraísos Marinos, conócelos para protegerlos, es el nombre de esta exposición itinerante que acaba de lanzar WWF en España, con el fin de informar sobre la realidad de nuestros mares y costas. La exposición va a recorrer España hasta el año 2012. Destaca la inmensa biodiversidad de nuestras aguas, las amenazas que se ciernen sobre ellas, y también propugna la necesidad de implementar una red de áreas marinas protegidas que puedan fomentar la conservación activa de nuestro entorno marino. La iniciativa ha visto su lanzamiento este jueves pasado en la Casa Encendida de Madrid, de la mano de Elena Espinosa, la ministra de Medio Ambiente, y de Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF en España. De hecho, en este mismo lugar, en la Casa Encendida, se van a poder visitar virtualmente nuestros paraísos marinos hasta el 8 de octubre. Las actividades consisten, unas actividades totalmente activas, como su propio nombre indica, consisten en paneles visuales, experimentos, táctiles, juegos que representan la fragilidad del medio ambiente submarino, etcétera, etcétera. Todo esto con educadores, con gente que nos acerque de una forma directa al conocimiento de lo que ocurre debajo del mar. Y nada que ver con Bob Esponja, por cierto. Más información en www.f.es. El gobierno estudia reducir otra vez los presupuestos para ciencia, en concreto en este año, en un 10%. Muy mala noticia, ¿no? Bueno, la verdad que sí. La verdad que sí. Y sobre todo porque viene después de la reducción del 15% que ya tuvo el Ministerio de Ciencia e Innovación el año pasado. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues eso, planea volver a reducir en un 10% este presupuesto destinado a la ciencia en nuestro país. Los científicos, y es que ya llueve sobre mojado, han vuelto a expresar su preocupación sobre las consecuencias que puede provocar este nuevo recorte, contrario a la supuesta tendencia española de cambio de modelo económico para el país, y que está suponiendo que con las nuevas medidas destinadas a combatir la crisis económica se esté degradando de forma irreversible el tejido de innovación y desarrollo que debía sustentar la recuperación económica. Después de salvar con nuestros impuestos al sistema financiero que nos hundió en la crisis, gobiernos como el de España o el alemán, como hemos visto con anterioridad con respecto a las centrales nucleares, se someten al dictado de organizaciones, como por ejemplo el Banco Mundial o el FMI, para seguir la misma receta que reventó el mercado. Más especulación y menos desarrollo científico, cultural y humano. Muy mala noticia, una nueva victoria de los grandes capitales que están lastrando la evolución del ser humano, con terribles consecuencias también para el medio ambiente. Muy preocupante el asunto. Y si es en el medio ambiente donde se está notando muchísimo el tema de recortes, y si es en el tema ciencia, donde se está notando que gana la especulación al fomento de cosas nuevas que puedan relanzar nuestra economía y nuestra forma de vida, también en la educación. Yolanda Barreno, se está notando muchísimo aquí en España, en Madrid. En la educación muchísimo, y en Madrid ni os cuento. O sea, este año se están barajando cifras de 2.500 profesores menos, tanto en primaria como en secundaria. Bueno, esto también se está notando pues en el incremento de horas docentes por cada profesor, de horas lectivas, y los que más lo están sufriendo, lógicamente, es el colectivo de profesores interinos, que tenemos muchos aquí en Madrid. Entonces, bueno, este año están haciendo verdaderas salvajadas, pues desde funcionarios que han sacado la plaza este año, este verano, en las oposiciones que se convocaron en Madrid, y que se han encontrado con que no tienen plaza, y bueno, que van a tener que hacer su año de prácticas haciendo sustituciones. Y luego, pues en el tema de interinos, pues muchas plazas de media jornada, porque se han quitado, pues, o sea, además de darnos más horas lectivas a cada profesor de plantilla, pues se está notando también, por ejemplo, pues en las reducciones horarias que tienen pues profesores mayores de 55 años, coordinadores de bibliotecas y demás. Entonces, bueno, pues a través de un grupo de Facebook hay una asociación de profesores, uh-huh. Vamos, asociación en el sentido más literal de la palabra, un grupo de profesores pues ha tomado la iniciativa de empezar un poco a movilizarse, y está muy bien porque por primera vez este colectivo se está movilizando sin mediatización de los sindicatos ni de ningún partido político, sino que es una iniciativa 100% del profesorado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues una de las actividades que se van a llevar a cabo es este martes. A las 6:30 hay una concentración de profesores o de toda la gente que quiera reivindicar una enseñanza de calidad para Madrid, una enseñanza pública de calidad, ¿vale? A las 6:30 delante de la Consejería de Educación. Y lo podéis seguir a través del grupo de Facebook, que se llama Docentes por una enseñanza pública de calidad. Mm. ¿Vale? Docentes por una enseñanza pública de calidad en Facebook. Y el martes, concentración. Concentración a las 6:30 delante de la Consejería de Educación. Para echarse a temblar, sí, con todo lo que está pasando en este momento de crisis. Parecía que al principio alguien dijo, vamos a refundar el capitalismo, vamos a cambiar las cosas. Y al final es el capitalismo el que ha dicho, no, esto lo que va a suponer es otra vuelta de tuerca y vamos a seguir igual, pero encima perdiendo lo que habíais ganado. Y dejándonos por el camino muchas cosas, muchas cosas muy, muy serias. Bueno, pues nada, seguimos agachados ante el FMI y el Banco Mundial, estas cosas. Y seguimos haciendo lo que piden los especuladores. Pues así nos va. Bueno, ¿alguna noticia un poquito mejor? ¿Algún concierto o algo? No sé. ¿De conciertos tenemos ahora en octubre? ¿No? ¿Cuántos? Claro, pues cuéntame. ¿Verdad? Bueno, ya lo dijimos. Tenemos el de Nacho Goberna el día 15. Hay que refrescarle la memoria. Hay que refrescar la memoria. Gente. Acordaos, en el Teatro Lara, un marco precioso. Ah. Pues el día 15 de octubre, creo que es a las 10. Uh-huh. No estoy muy segura, pero creo que es a las 10, el concierto de Nacho Goberna. Y luego la semana siguiente tenemos otros dos conciertos muy interesantes también. El viernes 22 tenemos en la sala Heineken, creo que es en la Heineken, sí, a Nephilim y las novias. Uh-huh. Y el día 23 a Dartmoor. También en la Heineken. También en la Heineken. O sea que bueno, tenemos un mesecito ahí. Dartmoor con Cripta, haciendo un homenaje a uno de nuestros personajes favoritos, ¿verdad, Luis? A Paul Naschy. Uh-huh. Jacinto Molina, que nos dejó hace unos meses. Un homenaje, muy bien. Y además presentando, bueno, no el disco todavía, porque el disco no sale hasta noviembre. Pero parece ser que va a haber algún anticipo del nuevo disco de Dartmoor que sale en noviembre, que se llama Ancestral Romance. Y del que ya hay portada, lo podéis buscar en internet. Ya tenemos la portada, los títulos de las canciones. ¿Alguna canción con título en castellano? No, hay que buscarlo. Hay que hay algo en castellano, parece. El nuevo disco de Dartmoor, Ancestral Romance, que va a salir en todo el mundo a mediados de noviembre, calculo yo. Sobre todo, pues eso, a través de Scarlet Records en Europa y no me acuerdo ahora mismo de la compañía japonesa. Por Dios, Marquillo, gracias, ¿no? Bueno, es igual. Pedazo de lanzamiento, el nuevo disco de la banda madrileña Dartmoor, que vendrá aquí a presentarlo, por supuesto. Claro. Y con Francisco García, que es nuestro colaborador y compañero, que viene además la semana que viene, pues seguro que a lo mejor le podemos sacar algo más. Habrá que intentarlo también. Letrista de la banda. Muy bien, pues buena actualidad, para no quedarnos con el regusto tan negativo. Bueno, y el día 14, unos históricos, Ajá. Los tenemos en Madrid, me parece que en Vista Alegre, si no recuerdo mal. Así que, bueno, hay para todos los gustos. Muy bien. Buena música, cultura y todo eso que no se fomenta normalmente, pero que se hace hueco en el panorama, bueno, en Madrid y, por supuesto, en toda España. Hay también cosas muy interesantes que seguro que estáis dispuestos a buscar por vosotros mismos, porque no tenemos tiempo para más. Son las 8:15 y queremos acercarnos otra vez, queremos salir otra vez de casa. No sé qué os parece, Ángel, queremos salir de casa. ¿Os venís? ¿Os vamos? Venga, vamos a una vueltecita, ¿no? Ahí cuando hemos salido hacia la izquierda, pues a la derecha, había un callejón. No sé si os habéis fijado que detrás de bastante la casa. Bastante oscuro lo he visto yo, el callejón, sí, ese. Pues por ahí, hay un callejón. Venga, vámonos para allá. Venga, coger los tractos. Vamos a coger los micrófonos y nos vamos a acercar al callejón donde vamos a estrenar la nueva sección aquí en el Abrazo del Oso de nuestro Luis y Llanas. Sí, mira, ya se oye. Estoy oyendo el eco del rebote. Uy, parece que hay algo de tráfico ahí fuera, ¿no? No sé cómo lo oyes. Uf, madre mía, ¿cómo está esto? Esto está... Vámonos un poquito más al fondo. Oye, esto está mojado. Ha llovido. Ya se va acumulando humedad. Pasa un poquito. Vamos a ir un poquito más al fondo, que allí seguro que se oye un poquito menos de ruido. Al fondo no sé si sería conveniente que fuéramos tan al fondo. Al fondo. No sé yo, ¿eh? Al fondo de... Yo es que estoy más acostumbrado, pero vosotros os veo un poco caguetas, ¿eh? No al fondo, yo, sí. Al fondo, hasta el fondo del callejón, al fondo. Pues nada. Venga, vamos para allá. Ha dado la casualidad que hoy vamos a comenzar al fondo del callejón con otra nana. Hablábamos antes de la nana del dios Pan, y esta es la nana de Leño, que algo tendrían seguramente de Pan también. Seguro. Así que... Y de vino. Por eso digo que la parte de diversión y tal, seguro que algo tienen. La sección va a tener varias sintonías, según un poco el tema que se trate o lo que sea. Unos días serán textos, otros días serán críticas, otros días... El sonido del callejón. Será un poquito, habrá un poquito de todo. Uh-huh. ¿Eh? Y hoy el protagonista de la sección va a ser el grupo Leño, este grupo de Madrid. Pero tampoco es una sección de música. O sea, habrá más veces que se escuchen canciones enteras y otras no. O sea, que nadie nos diga, ¿habéis pisado la canción? Porque no es una sección musical enteramente, ni es una sección monográfica del, quiero decir, dedicada a un grupo en concreto. Siempre será importante, pero bueno, también lo quería matizar. Pues aquí, y hoy estamos con Leño, porque esto es una canción de Leño, aunque no lo parezca, ¿eh? Sí, la verdad que no. Así que nada, Edu, cuando tú me digas, yo empiezo. ¿Sacamos las guitarras ya? ¿Y las litronas? Bueno, más o menos. Bueno, yo, a mí me gusta este sitio. Vale, aquí a lo mejor hace un poquito, ya se está poniendo el sol, hay sombras y bueno, pero un callejón en una ciudad como esta tiene su encanto. Un sitio recogido y un sitio... Sí, ya sabes que... ¿Dónde está con los amigos? Sabes que nos gustan las calles, o sea, nosotros hemos hablado de calles misteriosas, de calles estrechas, de... nos gustan los rincones de las ciudades, ¿no? Bueno, es inevitable que la influencia de los barrios de Madrid en esta sección, aunque yo creo que en todas las ciudades, incluso en todos los pueblos, hay lugares y hay momentos con los que la gente se va a identificar enseguida. O sea, no es una sección tampoco dedicada a Madrid, es una sección dedicada, sí, un poco a los barrios, a esa vida, pues... esa vida de barrio, para que no vamos a liar más, ¿no? Entonces, situaciones, cosas que ocurren, en fin, un poco... Y el callejón, pues por lo que tiene de misterio, de lugar terminal, de lugar de escondite, de guarida, no de oscuridad siniestra. No, aquí nos sentimos protegidos. Sí, un poco, muchas veces nos reuníamos de chicos en estos lugares, estos callejones, ¿no? Sí. Así que pues por ahí un poco lo de al fondo del callejón. Y también, ¿por qué no?, de la reivindicación de un modo de vida, que no sé, de algún modo también se está perdiendo un poquito, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que también. Vamos a darle vida entonces, vamos a disfrutar del callejón. Cuando queráis. Adelante. Se suele decir que en los barrios hay gente maravillosa. A veces es cierto. Pueden estar en cualquier sitio, llevando un autobús, en una bodega, bajando al metro o detrás de una barra. Son esa gente especial que nos hacen sentir especiales. No necesitan discursos. Hay momentos en que por una sonrisa o una caricia darías un mundo. En mi barrio hay días para soñar y noches para correr. Corre, corre, corre, que te van a echar guante. La noche tiene su lenguaje particular, las sombras, las luces, las miradas, todo es distinto. Yo puse en venta mi corazón unas cuantas veces y casi siempre con el mismo resultado. Al amanecer, lo rescataba de entre las telarañas del callejón, el mismo donde con una tiza escribí barbaridades, al que juraba no volver y siempre regresaba, siempre anocheció. Pero solo una fue la noche de que te hablé. Yeah. No recuerdo haber dicho te quiero tantas veces. No recuerdo haberlo hecho tantas veces seguidas. No recuerdo haber deseado tanto a alguien. Vivía para buscarte al caer la noche. Aún hoy sigo pensando cómo podías ser tan encantadora detrás de una barra que apenas te daba para girarte y andar unos cuantos metros. Pero cuando te girabas, en tus caderas rotaba el mundo. Y en tus ojos, al ponerme la cerveza, se abría el pozo de los deseos. Sí, ya sé que no era el mejor. Ya sé que no era un encanto, pero siempre intenté ser sorprendente. En el barrio, la gente entraba y salía. Solo unos pocos siguen allí, al pie del callejón. Cuando volvemos, los que nos fuimos, es como un pequeño renacer, como si te purificasen la sangre. La verdad es que sí, te recuerdo como si estuvieras aquí otra vez. Un día te fuiste y ya pensé que no volvería a verte. Y así fue, no volví a verte. Entonces no había móviles ni internet, no hacían falta. Me bastaba con agarrarte de la cintura. Pero mira tú, después de casi 20 años, una noche encontré algo en mi correo electrónico. ¿Quién te daría mi dirección? Es un misterio. Me contabas que ahora tienes una banda de rock, que cantas, y en un MP3 que guardo como un tesoro, me enviaste esto. Si el tiempo no ha confundido tu energía, si tienes entre las cejas libertad, no te vayas a dormir que aún es de día. Condición de hombre animal. Bueno, se está mal aquí en nuestro callejón oyendo el ruido de este bar que hay aquí a la vuelta. Se oye amortiguado el sonido del buen rock de barrio. Y tan a gusto que hemos estado aquí escuchando Galeño desde el fondo del callejón, aquí en el abrazo del oso. La última canción era una versión de Luz Casal. Uh-huh. Al parecer este año salió a la venta un recopilatorio tributo. Sí. Galeño se llamaba Bajo la corteza. Y la canción que eligió Luz para homenajear a Galeño, ya que tenía una relación con ellos de largo. Ya que en el tercer disco de Galeño, que se llama En directo, bueno, no recuerdo, es año 83 o por ahí, creo, no lo recuerdo con exactitud, había dos o tres chicas haciendo coros en ese concierto. Y una de las chicas que hacía coros era Luz Casal, antes de empezar a hacer música en solitario. Entonces pues sentía una relación con Rosendo muy estrecha y ahí está. Y merced a este disco, Bajo la corteza, en febrero de este año, pero esto es una cosa que me he enterado hace nada, me ha dado muchísima rabia porque me habría gustado ir. Leños se juntaron en la Sala Caracol de Madrid para hacer un mini concierto. Llevaban sin juntarse pues durante veintitantos años. Y se juntaron para hacer este concierto, homenaje a los que les homenajeaban, a su vez, ¿no? Rosendo Mercado, no recuerdo, Jero y Ramiro, me parece que eran, porque Ramiro, Chiqui Mariscal se murió, que era el primer bajista del grupo. Uh-huh. Y así que creo que eran Rosendo y Ramiro a la batería, y Jero al bajo. Un grupo mítico, probablemente para la gente del rock, pues tal vez el más. ¿Y qué fue de José Carlos Molina? ¿Qué fue de José Carlos Molina? Bueno, José Carlos Molina está muy bien. Es que claro, son grupos muy muy añejos, porque Leño es un grupo que nos evoca, pues eso, los años finales de los 80, finales de los 70, primeros de los 80. Pero es que Ñu estaba antes que Leño, y Rosendo era uno de los primeros guitarristas de Ñu. De Ñu. Y hicieron juntos la canción del tren. La primera versión del tren la hicieron estando en Ñu, aunque no salió en disco hasta el primer disco de Leño. Así que bueno, son músicos de rancia Olengo y que siempre se han respetado mucho y que nos lo han hecho pasar muy bien. También tendremos nuestro callejón con Ñu, claro, por supuesto. Claro, sí. Y con Asfalto, que reivindicaba. Antes de Ñu estuvo en otro grupo, ¿no? Aquí está Jaime. Probablemente, pues fíjate. Que es de barrio. Es que no me sale el nombre, pero estuvo antes de. Claro, de es, New, en otro, antes de crear New. Estuvo normalmente ahí. Estos grupos que nos suenan tanto y que tienen ya tanta historia no han salido como primeras pruebas, por así decirlo. La gente, pues, está en grupos, muchos de ellos desconocidos, muchos de ellos que únicamente son ellos los que se acuerdan de su de sus comienzos, ¿no? Y pero sí es curioso cómo los grandes músicos algunas veces han compartido las mismas bandas. No siempre ha terminado la cosa bien, pero bueno, en este caso yo creo que nacieron dos grupazos, como Ñu y como Leño, y posteriormente Rosendo y José Carlos Molina, que también ha hecho algunas cosillas en solitario, que por cierto José Carlos Molina toca el sábado que viene en la sala, bueno, ahora no es la Galileo, ahora la han cambiado de nombre, sí, en la sala Galileo Galilei, el Neo Club, exactamente, Galileo 100. Y ahí toca haciendo unas versiones con una chica que no recuerdo ahora mismo el nombre, que toca el violín. Entonces es un experimento parecido al que ha hecho Richie Blackmore en solitario con su mujer, haciendo así temas celtas y tal. Blackmore's pues, Night. Similar. Así que buscarlo en internet, que no recuerdo ahora mismo los nombres, me da mucha vergüenza. Pero buscarlo en internet, pues, la cita el domingo que viene en la Galileo. Pues nuestro primer paseo por el callejón. Llegamos hasta el fondo del callejón. Nos sentamos, escuchamos buena música. Ay, pero nos queda todavía un poquito de programa. Vamos a dejar el callejón. Bueno, no lo vamos a dejar, porque en el eco que dejan los callejones oscuros en plena niebla, pues uno siempre se acuerda de nuestro amigo Jack. Eso tú eres, que tienes alma de depravado. Llevo todo el rato aquí metido en el callejón diciendo que qué bonito. Yo me estoy acordando de Jack. El romanticismo urbano del callejón de hoy, y tú acordándote de Jack. Bueno, él tenía una manera de interpretar el romanticismo también a su forma. Sí. Pero bueno. Le pega la pinta también. Esto es una sorpresa, la verdad, no me había dicho que iba a haber reposición de... Sí. Antes hablábamos del disco este que de Leño, que era en directo. Pues nosotros, en riguroso diferido, vamos a recuperar este inmenso relato de don Luis Illana para dar el broche de oro a su nueva sección. No tiene nada que ver con la sección, lógicamente, pero queremos recuperarlo. Nos ha apetecido, ¿verdad, Ángel? Nada. ¿Te acuerdas tú de este Caricias de Matadero? No apto para cardíacos. Me acuerdo. Y los oyentes también se van a acordar, de veras. Sí, menudo susto. Hay que avisarles a los nuevos, ¿no, Luis? De lo que se van a encontrar. No. Pues yo creo que mejor que no, porque así... Yo podríamos poner el corte de Germán de Argumosa. Si es usted sensible, cierre la radio, porque, bueno, pues, un momento bueno, de radio... El relato era más bien blanquito. Que tenía algún momento, era bien blanquito. Lo que pasa es que luego aquí el señor Moreno se metió a poner efectos especiales a Tutiplén y la cosa ya se empieza a torcer un poco. Pero bueno, la postproducción, que nada, que no hay manera de escaparse de la imagen siniestra, hombre. Estoy yo aquí con mi callejón, bueno, romanticón de los 80 y tacalbón. Yo soy simplemente... De verdad que... Nos encanta el romanticismo de los 80, pero yo un poco represento a la tendencia de muchos de nuestros oyentes de que mantengas siempre ese lado sangriento. Aparte de por supuesto, de esta nueva sección maravillosa a la que vamos a dar el espacio que se merece. Pues nada. Pero de vez en cuando hay que volver a la trampilla y al callejón oscuro y todas estas cosas que, como debe ser, dice Yolanda que sí, y si hace falta te sacamos el cuchillo y te lo ponemos en el cuello. Por supuesto, volvemos a morderle. Claro. Parece que es que no... Parece mentira, ¿eh? El misterio no va a faltar. Se ha renovado la sangre. Nada, no hay manera, ¿eh? El misterio y el terror no van a faltar con Luis y Ana, con Yolanda, que son, vamos, expertos en la materia. Y es que le sale de dentro, ¿no? No pueden vivir sin ese toque sanguinolento, vampírico y misterioso. Habrá ovnis, habrá psicofonías, habrá lo de siempre. Aunque también, por supuesto, vamos a disfrutar de este callejón, de este fondo del callejón. Como decías, a uno le sale de dentro y otros lo sacaban. Sí. Como era el caso de Jack, de este personaje. Así que nada. Pues nada, con unas caricias de matadero vamos a prácticamente cerrar el programa. Os dejamos con este relato de Luis y Yana, con esa postproducción gore, como decíamos. Que lo disfrutéis. Si no habíais escuchado todavía, cuando lo hicimos en directo, por supuesto, aquí, con cuchillo en mano y todo, en riguroso diferido, pues hoy tenéis una nueva oportunidad de disfrutar de la voz siniestra y tétrica de mi querido amigo Luis. Vamos con ello. Se pasaba las horas limpiando aquel cuchillo. A la llama de una lámpara de gas, su hoja brillaba como un diamante. Cada reflejo era una foto de sangre temblando antes de estrellarse contra el suelo. Sombras, sombras del pasado que desfilaban ante su recuerdo. ¿Cuál fue la primera? ¿Importaba acaso? Solo contaba viajar, porque eso era él, un viajero. Navegaba a través del éxtasis, anclando en aquellos ojos húmedos por el miedo. Del terror al placer hay muy pocos pasos. En los mejores prostíbulos, las mujeres se dejaban llevar por unas monedas, mientras los señoritos casi las estrangulaban con medias o con sus propias manos. Era un segundo, un instante fugaz de frenesí. Pero ¿por qué no llegar hasta el final? ¿Por qué detenerse en una simulación, en una mentira? Ellas se ofrecían igual en la calle, por menos dinero. Menos bellas, pero ¿acaso importaba? En el instante en que sus dedos huesudos se cerraban en aquellas gargantas, veía el brillo del que tanto hablaban. Las pupilas dilatándose, los párpados se enrojecían mientras la cara se volvía de un gris plomizo. Él lo sabía. Igual que los ahorcados eyaculaban, ellas sentían placer. En ese momento supremo hundía su cuchillo y el orgasmo las arrancaba el último rastro de vida. Mató a la última el 9 de noviembre y disfrutó como con ninguna de las anteriores. La sangre manaba en manantiales que no dejaban de brotar. Cuanto más abría, más se inundaba. Dejó de divertirse cuando los ojos de ella se difuminaron. Entonces, loco de rabia, rajó y rajó hasta saciar su sed. Cada vez, cada noche de sangre, había ido a más. ¿Cuál sería el paso final? Ni siquiera él lo sabía. La campana de San Judas rompió el silencio, sacándole de la ensoñación del brillo de su cuchillo. Vio a todas y cada una de ellas chillando en el acero, grotescas, como en esos espejos de feria que convierten en monstruos a la gente. De algún modo, las putas vivían en su cuchillo, igual que el genio en la lámpara. ¿Le llamaban? Él así lo creía. Desde la última, la más atroz, la que según dicen hizo temblar a todo un imperio. ¿Por qué? Solo hacía lo que su ansia le ordenaba, viajar, volar hasta los sueños, al cuento de hadas. ¿Qué puede sentirse en el último latido? Casi lo sentía, mejor dicho, creía adivinarlo, pero no lo había visto. Necesitaba verlo, como un drogadicto el último gramo. Estaba medio camino en el puente de la niebla y veía el resplandor del queroseno al final. Pero nada más. Con unos cuantos periódicos encendió la chimenea. En todo se hablaba de él, sin conocerle. El escurridizo asesino que volaba como un ángel del demonio. El fuego alcanzó los troncos secos y al poco rato las brasas ardientes se devoraban a sí mismas. Abrió la última botella de ginebra, la misma que bebieron sus mujeres antes de encontrar la muerte, y echó un trago largo. Fuego en sus entrañas, fuego en la chimenea. Fuego en su mente. Se deleitaba paso a paso en aquel ritual no escrito que él mismo iba dando forma. Buscó la jeringuilla, la misma que llenó de morfina y una pizca de cianuro, algo más que en esas fórmulas magistrales que en las farmacias vendían como el remedio para la impotencia. Ironías de la naturaleza. Con un gramo más te quedarías tan tieso como la estraza. Pero sin embargo, en su justa medida, se te ponía tieso como un martillo. Trató de encontrar el punto medio para que la cercanía de la muerte no le impidiese actuar. Solo pedía un segundo, el sagrado, como cuando hincaba su cuchillo y después rajaba, rajaba, rajaba. El tiempo se detenía, la tierra dejaba de girar. Nada tenía importancia fuera de su visión en aquel segundo de éxtasis. Vio descender la gota por la aguja de la jeringuilla y dentro un arco iris. Sonrió, se buscó la vena en el brazo izquierdo y acercó la aguja. Penetró mientras un silbido escapaba de sus labios. Miró al techo, buscando quizá una aprobación divina. Pero en aquella habitación solo estaba él. Él y, bueno, las grotescas caras de su cuchillo, las que le llamaban. El veneno corrió por sus venas con la velocidad de un torbellino. Le quedaban unos minutos, tal vez, aunque no estaba seguro de nada. Así se escribe la historia, ¿no? Con la incertidumbre de no saber el resultado, pues nadie ha viajado hasta allí antes. El último latido se acercaba, pero debía concluir antes su trabajo. Agarró la empuñadura de nácar negro de su cuchillo y de un certero tajo se abrió el ombligo. Había decidido que se haría una cruz, la misma que le enseñó su madre a hacer antes de acostarse. Pues dormir era como morir un poco, dejándose lanzar al vacío sin la seguridad de volver a despertar. Con ambas manos, aguantándose el grito, se rajó de arriba abajo, del esternón a la vejiga y luego de un riñón a otro. La vida se le escapaba. La visión se hacía borrosa. Sus cinco prostitutas desfilaron ante él, llamándole con sus bocas desdentadas. Mary Kelly susurró: ¿a dónde te llevaste mi corazón? ¿Qué hiciste con él? Justo, o mejor dicho, casi justo en el umbral previo al penúltimo latido, extrajo el cuchillo y en un gesto triunfante lo arrojó a las llamas. Pero no veía nada. El momento sagrado llegaba como un tropel y no traía nada consigo. Entonces chilló, aulló igual que lo vio hacer a las reses del matadero de Whitechapel, de miedo y desesperación. Solo eso iba a quedarle. El ansia era una pajarita de papel sin alas, una caricia de matadero, un beso frío. No había nada más destripador. No era un frenesí divino. Tan solo unos apestosos peniques, Jack. Unos apestosos peniques cayendo en los adoquines manchados de orín. Y tras de ti, el eco de sus rotos tacones, que te perseguirán por las callejuelas y la bruma por toda la eternidad. Thank you. Llámanos 91 505 3529, 91 505 3529. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Ángel, Ángel, ¿estás ahí? Ángel, que se ha ido la luz otra vez. Calla, que estoy con el que debajo. Es que es la primera vez que me da miedo escribir al programa. Puesto así, nada, me va a dar miedo escribir al programa, Ángel. Cállate, no quiero salir. Cuidado. Entiende las velas, por lo menos, que si no. Ya estamos aquí metidos en la casa otra vez, nos hemos ido a la biblioteca, se dio la luz. Ya. Oye, miedoso. ¿Que dónde pusiste la sábana al final? ¿Cuál? La sábana del cine. ¿Dónde la has colgado esta semana? Me estaba tapando a Yolanda. Ah, bueno, ah, mira, la está ahí. Está ah, ahí. Pues yo creí que era el sudario. Sí, no sé. Guay, me he puesto a engañar. Que el presupuesto está, hay que ajustarlo y no estamos para tener sudarios. O sea, es la misma sábana. Es la misma sábana que la hemos lavado. Yo, la que olía raro. La hemos lavado muy bien con esto y ha quedado perfecto. Oye, que nos queda muy poquito, se nos está yendo el tiempo encima, pero aquí tiene. Vamos a quitar un poquito de tensión, después de las cuchilladas de mi amigo Jack. Y vamos a recuperar un poquito de energía, cargar las pilas con la sintonía. Con la sintonía de siempre, ¿verdad, Luis? ¿Mm? Esta que te gusta a ti. Mírale cómo va. Mira cómo mueve. La escalera. La caderilla. No sale innato esto. Adelante. Vamos. ¿Cómo mueve los huesitos? Mírale bien. De verdad que se echa en balde una noche uno, un día ya. Te terminan clasificando. Súbete a la silla. Ahí está. Qué bien queda. Vamos, Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Ay, que esto es expresión corporal, ¿eh? Sí, señor, cómo se nota los siglos de experiencia. Ya lo creo. Sí, que... señor. El cine. El cine de Ángel. El cine te motiva. La mejor sección de cine, de la radiodifusión. No te pases, la mejor sección mundial. De cine del programa. Punto. La mejor sección de cine del programa y la más corta hoy. Porque lo hemos dejado sin tiempo. Pero bueno, también es que en una semana en la que hay tan pocos estrenos, tampoco necesitamos mucho más tiempo, ¿no, Ángel? Sí, la verdad es que esta semana estaba la cosa complicada. Ya hablamos la semana anterior de que este verano, rompiendo un poco la norma, había tenido bastante película interesante que ver. Entonces, ya sabéis que siempre normalmente el mes de julio y agosto suele ser un poco para ello y no hay mucho que ver. Pues pero este verano han venido potentes. Entonces, como han venido potentes en verano, pues ahora que ha empezado el colegio, pues para que los críos vayan a estudiar. Y se dejen de tontunas. Pues va a ser que no hay mucho estreno. Y los pocos estrenos que ha habido tampoco es que hayan sido muy destacables. Entonces están aprovechando para seguir haciendo taquilla por las que más han pegado fuerte este verano, como Toy Story 3, Origen y estas. Y estrenando también algunas de las nuevas que van a ir para los Oscar, las tres que están ahí compitiendo por ver quién va a representar a España en los Oscar, ya las tenemos sobre la mesa. Sí, pero tampoco están teniendo muchas buenas críticas, ya veremos a ver. Bueno, en todas sale Luis Tosar. Son las que... Es el más prolífico, el que más se deja ver y también está capacitado. O sea, no sé. Cuéntanos cuáles son. Cuéntalo tú, que has empezado tú. A ver. Joder, es que además de... Me hace trabajar el cine. Tiene menos tiempo y encima le tenemos que decirnos otras cosas. ¿Quién es el jefe de la sección? Yo, pues trabaja. Pues nada, Zelda 211 y también La Lluvia y Lope. Lope es la última que ha llegado a las carteleras. Que es la última que ha llegado a la cartelera y que es un poco el estreno, entre comillas, interesante, entre comillas, de la semana, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, fíjate, que entre las tres, casi a lo mejor Zelda 211... Sí, no, pero digo de la semana. De las tres, pues seguramente Lope sí, no creo que salga, porque tiene una versión un poco... De los estrenos de la semana ha sido la que más interés tenía a priori, pero ya te digo, tampoco está sacando muy buenas papeletas. Ya veremos, a ver, habrá que darle un poco de tiempo. Ya te digo, está la cosa dentro de la crisis. Ya. La vuelta al colegio y tal, la gente no se está haciendo mucho caso. ¿Tú habías visto Yolanda López de Vega así como si fuera ahí... El de... Le ha entrado hasta tos. Sí. ¿Por el actor dices? Se me ha ido como el Viggo Mortensen casi. A la triste. Lope de Vega me parece a la triste o algo por el estilo. Ahí a caballo, la música tope, como en plan superproducción. Sí, no sé. A mí me ha asustado eso. No la he visto la película, pero... No, yo tampoco. Como que no me llama demasiado la atención. No sé qué nos vamos a esperar. Algunos críticos expertos dicen cosas así ocurrentes como un Cyrano muy favorecido y cosas de ese tipo. Entonces, hombre, no sé yo. Lope de Vega en sus tiempos era muy seductor, ¿eh? Este se las llevaba de calle, o sea que por ese lado... Bueno, haría tratos con pan, seguramente. Pues seguramente, pero sí, tenía mucho éxito entre las mujeres, Lope de Vega. Así que bueno, por ahí bien. Dicen que no hay nada como tener la vía, ¿no? Entonces debe ser que... Exacto. Sí. Bueno, pues no sé, me parece muy cantosa la película. Sí, a mí también. Sí, bueno, pero yo creo que también es un poco como esta fiebre que ha venido ahora con series de televisión como Los Tudor, por ejemplo, que es más espectacular que historia, en realidad. Entonces, no, te creas, es bastante ajustada, ¿eh? Más o menos. No sé, pero mucho bombo cuando realmente luego la historia seguramente habría que verla al detalle. Hombre, ¿sabes? Desde luego que no creo que Enrique VIII con 50 años fuera como... Desde luego. Como el Reed Meyers este, pero bueno, tampoco... Pero bueno, decir también que lo que es cartelera de perspectivas a... poco tiempo vista este otoño, tampoco hay mucho. Fíjate que incluso se están planteando el reeditar la de los pitufos de 2 metros, como la llaman por ahí. Sí, van a volver a sacar una edición extendida de Avatar solo en 3D. O sea, ¿verdad? Que pensáis que se lo están planteando directamente meterla en cine, que esto no era cuando salía siempre en DVD. Uh-huh. Pues no, aquí han dicho, esto lo llevamos al cine otra vez, que seguro que sacamos. Y parece ser que lo único que quieren que le haga un poco de sombra a la nueva de Clint Eastwood, que llegará en otoño también. Ajá. Que curiosa. La verdad es que tengo ganas de que llegue porque solo se ha visto en el Festival de Toronto. Y opiniones encontradas, porque es un primer acercamiento de Clint Eastwood al thriller sobrenatural. Entonces está... curioso. Está la cosa ahí, dicen que sí, es una especie de sexto sentido venido a menos. No sé, no ha sido muy bien acogida. Y se han abierto por ahí unos cuantos debates, en plan, diciendo que sí, que las películas de Clint Eastwood siempre han tenido, sobre todo la parte de dirección, cuando ha estado detrás de la cámara, que más que haber tenido que ver su buen hacer como director, que siempre se ha sabido rodear de buenos actores, que les ha dejado hacer mucho y tal, no sé cómo vosotros cómo lo veis, si creéis que eso puede ser también parte de su éxito, o que realmente él tiene mano. ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que también darle libertad a los actores y saber aprovecharlos así puede ser también mano de director, no sé. Yo es que no soy muy de Clint Eastwood, para que no vamos a engañar, no me convence. Tú eres más de Gilman. Tampoco. A mí sí me gustan, algunas de sus películas, ¿no? Hombre, y el que tenga buenos actores, los buenos actores, los que ya tienen un estatus, se suele decir que eligen las películas donde quieren salir también, o sea que... yo creo que también, pero bueno, que no tiene, yo creo que no tiene eso tampoco mucho sentido, porque ha habido películas con muy buenos actores y que han sido un desastre total. O sea, sí. Yo creo que si la película es buena, el primer responsable de ello es el director, porque es el que tiene que sacar además resultado a esos actores que están ahí. Por sí mismo no sé, vamos. No, yo también pienso que mucha mano él tiene. Y como bien dice Eduardo, o sea, el hecho de que tengas un actor bueno y le dejes hacer también es saber dirigir. Yo creo que sí. Pasa que también ha levantado ampollas. Ha tenido éxito delante de la pantalla, está teniendo éxito detrás. Es capaz de hacer un poco de todo, porque le hemos visto hacer cantidad de películas, siempre como con un enfoque como muy intimista de los personajes, incluso aunque sea en una gamberrada como Space Cowboys, por ejemplo. Entonces, pues no sé, por ahí quizá la gente se esperaba otra cosa. Y cuando se han encontrado con un thriller en plan sobrenatural, donde nos encontramos a Matt Damon, que repite protagonismo después de Invictus, donde... A ver, espérate, ¿cómo el título es? Hereafter, es el título. Hereafter. Que no lo habíamos dicho. Y empieza con una secuencia de un tsunami arrasando un complejo de estos de área de vacaciones y tal, y a partir de ahí se desarrolla la trama de la historia. El personaje de Matt Damon tiene una especie de conexión, poder, llamémoslo astral. Ajá. Donde se supone que tiene como visiones de cosas que van a ocurrir y tal, y hay otros dos personajes más, que cada uno con su historia y con su drama, y que al final, pues, por circunstancias de la película, que tampoco se ha podido desvelar mucho, porque la Warner para estas cosas es bastante hermética cuando tiene alguna película en el armario prevista para salir, no le dan mucho bombo ni dejan que se vea mucha publicidad. Ya digo, lo más que se ha sabido de ella es cuando se ha presentado en el Festival de Toronto y las opiniones, pero también muy sesgadas, o sea, no han dejado que se sepa mucho de ella. Supongo que tenemos que esperar el estreno, está previsto para octubre de este año. Bueno, pues misterio en todos los sentidos, porque una película de Clint Eastwood que hable de misterio ya es un misterio en sí misma. Y además misterio porque la propia productora se lo guarda bastante la información. Y quejas y críticas que mantienen un poco la atención sobre el tema, que eso sí, ha habido ahí un poco de todo. Habrá ido la gente que esperaba ese cine tan intimista que estaba haciendo, de personajes tan con una vida tan cargada de drama, y a lo mejor han visto que no es tanto, o que les ha parecido excesiva la fanfarria de hacer un tsunami o cosas. Ya sabéis que luego estas cosas de cuando empiezas a meter efectos especiales en una historia más personal, la gente no la asume muy bien, entonces puede venir por ahí, pero bueno. Bueno, habrá que verla. Se verá. De momento esta semana poquitos estrenos. Sí, esta semana está la cosa escasita. Así que si queréis aprovechar, todavía no habéis visto Toy Story 3 o la queréis volver a ver, yo la sigo recomendando. Es su peli favorita del verano. Sí, la verdad es que sí. Y la de muchos. Bueno, es la única que he visto. Sí, sí, desde hace meses. La única. Qué gran película. La única que te has comprado. Y si no, nos vamos a quedar en casita viendo DVDs, que hay muchas cosas por ahí pendientes. Pues sí, también. Mira, eso lo podemos retomar también un día de estos. Claro que sí. Cuando no íbamos al cine, hacíamos la sesión de cine en casa, que era coger un DVD de estos que tuvieras por ahí, y rescatar alguna película así antigua y tal. Bueno, entre poco tendremos también. Entonces, la pesca de películas con nuestro compañero Pedro José Pérez, ¿verdad? No te preocupes. Cierto es. Tenemos alguna ya preparada casi. Ahí, en vez de hablar de euros para puntuarla, hablábamos de cojines. Cojines. ¿Cuántos cojines necesitas para ver esta película? Cuanto más cojines necesites, es que más tostones. Evidentemente. Así que es a la inversa de los euros que pagarías por verla. Puntuación inversa. Bueno, Ángel, que no vamos, que se nos echa el tiempo encima. Va a ser que sí. Y bueno, pues se nos acaba la semana. Dos horitas de radio, y es para lo que nos pagan. Mientras dure. Entre comillas. Mientras dure el sitio. Lo que dure el asunto, ya veremos qué pasa. Algún día hablaremos de esto. Sí, cuando sepamos algo más. Pero bueno, de momento aquí seguimos, como cada domingo, a las 7 de la tarde en El Abrazo del Oso, en Onda Berlín, 107.3 FM. Y por hoy, pues nos vamos. Nos vamos con la guitarra de José Luis Encinas, como siempre, nuestra luna de fiesta, para ir cerrando la edición de hoy, 19 de septiembre del año 2010. A la repaso rápido a nuestros queridos amigos hoy presentes en el programa. Ana Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de haber pasado esta tarde con vosotros. Semana que viene, a ver si nos traes alguna miradita a las estrellas, que nos sí. Vamos a asomar, la semana que viene nos vamos a asomar otra vez al balcón de la historia. Uh-huh. Así que ya que estamos, podemos echar un vistazo a las estrellas, ¿vale? Vale. Don Jaime, hoy hacía de fauno y de público. Personaje de secundario. Buenas, pero tardes, importante. Que me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho la nueva iniciativa del señor Vela. Es que este es muy de barrio, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Cómo era eso de las pezuñas? ¿De qué? ¿Cómo era? Efecto especial, bueno. Muchas gracias, Jaime. Ya te pasaré la transferencia, como es habitual, el día acordado. Oye, ¿tú trabajabas de ruidero en las radios antiguas? Sí, me gusta mucho. Se le nota, se le nota. Yolanda Barreno. Estoy todo el día haciendo ruidos. Sí, sí, sí. De todo tipo, sobre todo dormido. Yolanda Barreno. Buenas noches, ya casi. Buenas noches. Sí, ya es de noche, ya es de noche. Ya se puede decir buenas noches. Que ya te puedes cambiar, te puedes quitar ya la. Ya me puedo quitar el sudario, ¿no? Los restos de momia que te dejamos. Pero la primera semana. Lo que tienes ahí el brazo izquierdo, no te lo quites. No. Que se te va a caer el brazo. ¿Tú crees? Sí, es que he cortado demasiado antes. Sí, sí, ya decía yo que me notaba rara la articulación. Deja que cierre un poco eso, porque oye, para la gente que no lo sepa, que no escucha el primer programa, tenéis que iros a El Abrazo de los Segundos y escuchar el programa de momia para saber que es porque hemos montado todo esto con la pobrecita. Pero vamos, que sois unos chapuceros, ¿eh? Sí, ahora sí. En fin. Es que era nuestra primera momia. Ya. Os habéis cebado, me habéis puesto, me siento un poco como Meryl Streep. Sí. En La Muerte os sienta también. Por un agujero medio. Pues un poco así me siento yo también. Más tengo hasta la cabeza como un poco da la vuelta, yo no sé. Eso estaba pensando, digo, está sentado un poco rara. Sí, la cabeza sí. Del revés. Sí. Es que me habéis cosido mal. Está sentado en la pared. ¿A qué ha sido Luis? Sí, bueno, la había yo. He puesto ahí cuatro grapas. Bueno, Yolanda, que nos vemos el próximo día. Venga, hasta otro día. Un besazo. No te quejes, un besazo. Don Luis. Ya verás cuando vaya a comprar mañana los antirrobos estos por todos lados sonando a un número. Somos unas chapuzas. Ah, y con lo de la alita que le has dejado, además con 14 kilos. Sí, ¿no? Y además teniendo en cuenta que me he confundido y en vez del brazo que le hemos quitado con el con el corta azulejos ese, sí, en vez de con las tijeras. Que vamos, que me has dejado echar un cuadro. Menos mal que como no me reflejo en los espejos, no me puedo mirar y te vas a librar. Le hemos puesto una escoba. Por ahí te vas a librar. Así aprovecha. No quiero ni mirar. Eduardo, que hasta la semana que viene. Luego llegar a clase, escribirá la pizarra con una mano y con la otra irá borrando. Nada. Oye, pues mira, práctico es. Un abrazo, Luis. Igualmente uno muy fuerte para la audiencia y que tengáis una semana estupenda. Don Ángel, un abrazo. Aquí estamos. También para ti. Otro también para vosotros. Hala. Nos vamos con el Dios Pan. Hala, ya me voy. Allá, ¿no? Al lugar de la esquina. Venga, hala. Vamos para allá. Que nos vemos el domingo a las 7. Y a todos vosotros, pues igual. Nos vemos el domingo a las 7 si queréis. Y si no, pues también si queréis a lo largo de toda la semana en la web. Mañana mismo estará el podcast para que lo podáis disfrutar en el abrazo de los segundos, en el iVoox, en todas partes, en Facebook, en iTunes. Oye, que tengáis muy buena semana. Sed muy felices.